Y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio, que creo que es el 34, vamos a hablar de... A ver, ¿de qué vamos a hablar? De Adobe Lightroom. Del Lightroom de los cojones. De ese mismo programa vamos a hablar. Así que sin más, comenzamos. Bueno, la verdad es que tengo unas semanas que estoy liadísimo de trabajo. Yo es que la vida del fotógrafo freelance, vamos a llamarlo así, es así. Semanas que tienes tanto trabajo que no te da la vida y semanas que te mueres de hambre miserablemente. Y el que te diga lo contrario miente. Todos los fotógrafos son así, o sea que... Así que si estás pensando en ser fotógrafo, piénsatelo muy, muy mucho porque esta vida es una mierda. Así que, bueno, pues pensaba grabar este programa con mi amigo Arturo, pero bueno, es que no voy a tener tiempo de grabarlo. La verdad es que le dije de grabarlo, pero bueno, si puedo grabarlo, seguro que eso es interesante. Y todo vino porque una llamada... ¿Ves? Esto pasa por no dejarte los móviles en silencio, que te están llamando, te están mandando mensajitos por otro lado. Y pues nada, lo que lo estaba diciendo, que estaba yo tranquilamente el otro día en casa preparándome para ir a trabajar, sí, porque tenía que hacer una sesión, y me llama una, tengo una llamada de Arturo, que es un escucha de Apelianos y de Reflex Podcast, este mismo podcast, y me dice que tiene un problema con su catálogo, con su biblioteca de Lightroom, que no le va y que lleva indexando las 24 horas el ordenador y que eso va lentísimo y qué tal. Así que indagué un poco cómo trabaja y bueno, pues Arturo no es distinto de la mayoría de la gente que ha hecho caso de ciertos gurús en esto del Lightroom, de los cuales yo ya me peleé con dos. Bueno, pelearte. Que dices que ellos te dicen que no tienes ni puta idea. Que posiblemente sea verdad, ¿sabes? Que no tenga ni puta idea. Pero a mí, yo aprendí de una persona que es, digamos, el gurú de los guruses de esto de Adobe y de Lightroom, que es un estadounidense, que casualmente me la encontré en un evento. O sea, no fue algo así. Y vi cómo trabajaba, pues casualmente, hace más de 10 años. Te hablo del año 2007, sí. Yo trabajaba en una empresa norteamericana. Y todos los años íbamos al evento de empresa. Y los americanos son mucho de muy corporativos y, bueno, pues su evento anual era una cosa a la que no podías faltar. Y si faltabas, te ponían falta. Y eso no estaba nada bien. Así que había que ir a Estados Unidos. Concretamente a Ohio, que es un sitio donde nadie se le ha perdido nunca nada. Y cuando pasas sin la aduana de Estados Unidos, que sabéis que son muy, muy, muy, muy mirados para estas cosas, pues si le dices que vas a Nueva York o tal, no sé qué, pues te pueden mirar. Pero si le dices que vas a Ohio, que no hay nada, pues claro, te dicen, este tiene que ir a Ohio, tiene que ir a... O sea, realmente nadie en su sano juicio se va a quedar en Estados Unidos en Ohio, porque es que es como, yo qué sé, el sitio más cutre de Estados Unidos. Pues uno de los sitios más cutres de Estados Unidos es Ohio. Y bueno, pues estamos ahí. Entonces, esta empresa, pues son muy del fútbol americano. Y son, cuando trabajé allí, pues fue cuando le cogí yo el amor y el gusto al fútbol americano. Y una de las cosas que te hacían era te llevaban a ver un partido de los Bengals, que es el equipo de Cincinnati. Y bueno, pues yo fui, y claro, pues teníamos unos pases especiales que nos permitían entrar casi a pie de campo. Bueno, casi no, a pie de campo. Y ahí estaban todos los fotógrafos de los medios gráficos retratando a los jugadores. Realmente los americanos en esto de los eventos, o sea, nos dan mil vueltas. Y no creías que era un partido así, era noviembre, o sea, no era un partido de los cruciales para los playoffs de la... o para Super Bowl. Era un partido normal de liga, bueno, tampoco hay muchos partidos en la liga de la NFL, pero bueno, que era un partido normal. Ni siquiera me acuerdo contra quién jugaban, solo te digo eso, porque yo me quedé fijándome en los reporteros gráficos, ¿no? Cómo estaban trabajando, como casi todos tenían Canon, como, bueno, pues trabajaban y tenían allí los equipos. Y me fijé en uno que me sonaba bastante porque yo seguía sus publicaciones. Y este era un gurú de Lightroom. Yo en aquel entonces usaba Aperture, que me parecía mejor que Lightroom. Y el Lightroom, aunque lo tenía instalado, no me convencía lo más mínimo. No sé, lo veía... Bueno, este trabajaba en Lightroom. Y me fijé cómo hacía, o sea, era... Y bueno, tuve el placer de poder preguntarle un par de cosas. A lo que él se sorprendió, ¿no? Que me interesara más la fotografía que lo que estaba sucediendo en... O lo que iba a suceder en el campo, porque luego nos llevaron a nuestros asientos. Pero bueno, nos dieron un tour por el estadio y ahí con todo el ambiente y tal. Espectacular. Bueno, pues como os comentaba, esta persona yo vi que hacía catálogos. Pero catálogos por evento, claro. Es que es lo que hay que hacer, catálogos por evento. Así que eso se me quedó grabado a fuego. Luego todos los gurús del Lightroom pues te dicen que el catálogo para clasificar las imágenes con dos palabras clave, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Muy bien. Está muy bien. Pero cuando tú eres profesional y cuando, bueno, eres aficionado y empiezas a acumular una serie de fotos a lo largo de los años y años y años, como tengas un problema con el puñetero catálogo, estás muerto, pero muerto. Y los catálogos, créeme, que se corrompen, que dan problemas, que hay que hacerles copias de seguridad cada 2x3 y hay que mantenerlos limpitos y aseados. Y un catálogo con fotos, con más de 2 teras de fotografía, es un catálogo que va muy lento. Entonces, esto es lo que nos han inculcado hacer los gurús del Lightroom. Yo no sé hasta qué punto muchos de ellos están patrocinados por la propia Adobe. Que lo que le interesa es esto, que tú tengas un catálogo, todas tus fotos ahí metidas y que te sea imposible saltar a otro programa, porque es que vas a volver a catalogar todas tus fotos después de lo que llevas hecho tanto tiempo. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Si es que es horrible, si es que es un trabajo tedioso. Entonces, claro, si tú lo tienes así, pues tienen un cliente cautivo y pueden hacer las gilipolleces que hacen, como este Lightroom 7.2 Classic, que es una puñetera basura, que va lento, que es tedioso. Bueno, pues os voy a contar cómo lo hago yo, que no es ni cómo debéis hacerlo, ni cómo es como lo hago yo. En esto debéis ser bastante, tener vuestro propio criterio. Lo que yo os diga, o lo que os diga cualquier gurú, tenéis que ponerlo siempre entre comillas, porque, para empezar, muchos gurús están pagados por empresas. Gurús de fotografía, gurús de objetivos, gurús de lo que sea. Y a lo mejor ese objetivo ni es tan bueno, ni es tan maravilloso, y lo más importante es que a lo mejor ni a ti te viene tan bien, porque a lo mejor tu tipo de fotografía no va con ese objetivo, o con esa cámara. Esa cámara a lo mejor no es tan maravillosa como te la quieren vender, ni sobre todo a ti le vas a dar el uso que necesitas de esa cámara tan maravillosa con esas características tan espectaculares que te van a cambiar la vida. Pues a lo mejor lo que le cambian es la vida al gurú influencer porque está cobrando de la empresa. Todas estas cosas, ponerlas siempre en barbecho y estudiarlo y verlo y adaptarlo a vuestras necesidades y posibilidades. Con el Lightroom pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, trabajo con múltiples sesiones. Es decir, yo tengo un cliente, le hago una sesión, tengo otro cliente, le hago otra sesión, tengo otro cliente, le hago otra sesión. Y tengo 2 clases de clientes. digamos, que son pues los clientes, imagínate, los novios, por ejemplo, en los que es difícil que yo, un novio, se vuelva a casar, si se ha dado el caso, incluso que le vuelvas a hacer tú las fotos, o ese cliente, pues, luego tiene críos y tú también le haces fotos de, pues, del nacimiento y de eventos de críos, ¿vale? Pero no suele ser el caso, ¿vale? Lo suyo es que tú le hagas la boda a esa persona y no le vuelvas, no vuelvas el cliente tuyo. Por lo tanto, yo en cada evento de estos tengo mi propio catálogo. Catálogos que van colocados por, en carpetas por año, mes y dentro del mes el evento en concreto, ¿vale? Dentro de ese evento va todas las fotos. Muy importante, cuando hago la importación de la fotografía, de las tarjetas a la carpeta, se pasa todo a DNG. Y esto es importante, creerme que es muy importante. No lo toméis a la ligera, tiene varias ventajas. Algún que otro inconveniente, pero las ventajas superan a los inconvenientes. Primera ventaja, es un formato que es libre. Quiere decirse que lo puede interpretar múltiples programas. Dentro de 20 años, quién sabe si tu marca de cámaras ha desaparecido, se ha fusionado con otra o directamente los programas ya no leen los archivos de tu cámara. Cuando tú los pasas a DNG, estas cosas las estás previniendo. Porque el DNG, para que os hagáis idea, es como una especie de JPG que lo van a leer múltiples dispositivos, ¿vale? Es un formato, digamos, universal, código abierto. Entonces va a ser difícil que no lo lean programas. Segunda ventaja que tiene el DNG. Tú, cuando haces los cambios en el Lightroom y los exportas, se van a quedar metidos dentro del DNG. Entonces, si tú luego, aunque pierdas ese catálogo, si tú has hecho la exportación imagínate, pierdes el catálogo de esa sesión, pero vuelves a importar las fotos a otro catálogo que hagas de Lightroom nueva, porque has perdido ese, o porque tu Lightroom es antiguo, o has hecho un downgrade, como he hecho yo del 7 al 6, lo que sea, los cambios están dentro del DNG, están ahí metidos, el programa lo va a leer, y tu fotografía, si te has hecho X cambios, van a estar ahí metidos en ese DNG de fotografía. Por lo tanto, otro punto a favor. Si exportáis bien las fotos, exportarlas con un archivo XML paralelo, ¿vale? Eso se puede hacer en el Lightroom. Y que la foto DNG venga con su archivo XML. ¿Por qué? Pues porque si lo abrimos en otro programa como OnOne o el que sea, lo va a leer y los cambios que hayáis hecho a esa fotografía del revelado van a ser leídos e interpretados. Y no vais a perder datos, ¿vale? Esto es muy importante. Como os digo, yo tengo varios tipos de clientes y luego tengo mis fotos mías particulares, las que hago para mí, como cualquier persona. Entonces, cada tratamiento que hago de las fotografías es distinto. Como os digo, yo a cada sesión tiene su catálogo de esa sesión, único y exclusivo. Es decir, boda Pepito, pues tiene boda Pepito. Y ahí meto las tropecientas mil fotos que hago de la boda de Pepito. Edito esas fotografías, revelo esas fotografías, exporto esas fotografías y se las doy al cliente. Esas fotografías tienen su copia de seguridad y esas van contra mi nube en Amazon, ¿vale? Cuando pasa un año de esas fotografías, una de las copias de seguridad, la local, la borro y hago espacio. Y solo me quedo con... Una de las cosas que os he dicho es que, bueno... al hacer la importación también importo por cámara, ¿vale? Las fotos de AD4 van en la carpeta AD4, la foto de A750, carpeta 750. Porque luego, a la hora de editar las fotografías, muchas veces las edito por cámara, ¿vale? Yo entonces abro la fotografía, abro toda la sesión, ¿no? Imagínate, 5.000 fotos. Y están colocadas por hora. Pues a tal hora, las que vas haciendo. Bueno, pues a lo mejor, claro, hay fotos de distintas cámaras, entonces es más fácil revelarlas con ajustes por cámara. Yo hago la selección, pongo la banderita y solo pongo banderita P, con la P. No pongo banderitas negativas ni las que excluyo. Solamente selecciono con la P y le pongo una bandera. luego me es mucho más fácil identificar esa fotografía. Le doy a que me salgan fotos con que tiene bandera y me van a salir las que clasifico. No clasifico con rechazadas, porque luego es un coñazo a la hora de volver a reeditar esa fotografía. Tú cuando le das, dame solo fotografías con banderitas o con... Es, para mí es más fácil solamente ponerlas como... Entonces, luego las que revelo, las que se quedan al final, las que exporto, las exporto a, otra vez a DNG, y si acaso borro las, el resto y solamente me quedo con las que he trabajado. Pero eso ya es una vez cuando, he creado la... cuando he entregado el trabajo y ha pasado un año de que... de estas fotografías. Así siempre tengo más fotos, pues por si se echan falta algunas fotos, o a lo mejor en tal mare magnum de fotos se te ha olvidado alguna, ¿vale? Esto es importante. Fotos de empresa, distintos clientes. Es decir, yo cuando hago una foto de... cuando, fotos para empresas, yo tengo catálogos por clientes. Estos catálogos por clientes, pues van, cliente tal, y ahí tengo ese catálogo, y luego las fotos van igual, colocadas en año, mes, y exactamente igual que las otras. Es más, van en el mismo disco duro, en la misma carpeta que yo esté haciendo esto. Entonces, año 2018, mes de marzo, y ahí tengo, por ejemplo, si he hecho boda Pepito, tengo la carpeta boda Pepito, pero si he hecho un trabajo para tal empresa, empresa X, ahí tengo esa carpeta. Cada cliente tiene su catálogo, entonces yo tengo el catálogo de empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. Entonces, todos los trabajos que hago para esa empresa tienen su propio catálogo. Ese catálogo está respaldado con copia de seguridad en, no solo en el disco duro de los catálogos, sino también en Amazon. Está puesto esa copia de seguridad. Y es muy importante cuando hay un nuevo Lightroom, sabéis que los catálogos no son retroactivos. Es decir, si tú actualizas el catálogo para que lo pueda leer Lightroom 7, no lo puede leer luego. Si tú tienes el catálogo en Lightroom 6, no lo puedes leer. Y es un trabajo que te toca hacer a ti. Yo cuando hay un nuevo Lightroom, hago una copia del catálogo y trabajo con, o trabajo con el catálogo original convertido, pero siempre me he guardado una copia que he hecho en una carpeta en el mismo sitio donde tengo esos álbumes. Tengo una carpeta que pone Lightroom 6 y ahí tengo los catálogos para Lightroom 6, que también tengo una carpeta con Lightroom 5 y he venido con ese catálogo desde varios Lightroom. Esto, pues por si tengo que hacer downgrade de un programa, como me ha pasado esta vez, que es que va tan mal el 7 que he tenido que bajar al 6, no pierdo las fotografías. Pero aunque las perdiera, imaginaros que se me ha ido la pinza y al actualizar el catálogo lo he perdido. Tampoco pasaría nada, porque como exporto a DNG con los cambios en mi fotografía, el Lightroom nuevo va a leer esos cambios, y aunque tengo que hacer un nuevo catálogo, tengo ahí todos los cambios que he hecho en la fotografía, y cuando tú eres la fotografía, están todos los cambios. Así que tampoco, incluso las banderitas, ojo, que eso es importante. Si tú has puesto una banderita o un color, porque yo los colores sí los uso bastante, pues unas son para web, el amarillo pues para publicar en no sé dónde, distintos colores, ¿no? También te lo guarda y te lo va a leer. Entonces tampoco pasaría nada por perderlas, pero bueno, mejor tener tu catálogo original y ya está. Entonces, las empresas, yo en cada empresa tenéis su propio catálogo. Entonces, si yo hago un trabajo en 2000, esa mejor empresa, 2015, y tengo los de 2016, y añado la carpeta del trabajo de esa empresa, 2017, y así voy trabajando. Entonces, yo sé que cada empresa tiene su propio catálogo. Entonces, abro un trabajo para empresa A, y abro el catálogo, importo las fotografías, y la importación siempre es en DNG, y va siempre año, como os he dicho antes, año, mes. Y dentro de la carpeta del evento, por cámaras, porque a veces me es más fácil revelar por cámaras. Es decir, estás revelando pues, en la D4 y estás con los ajustes para pues, la D4, que no son los mismos que a lo mejor tienes que usar para la 750 o para la Sony o para lo que sea. Fotos particulares. Pues en las fotos particulares aquí hago, claro, son muchas menos, entonces hago, tengo mi propio catálogo, como digo, importo otra vez a DNG, siempre importo en DNG, y pues aquí sí voy creando más catálogo, pues más al uso, como hacéis vosotros, es decir, por año, por igual, año, mes y tal, pero de fotos particulares. Y dos catálogos, siempre con su copia de seguridad en la nube. Y si el evento es muy importante, digamos, yo qué sé, pues unas vacaciones o no sé qué, a lo mejor ese propio evento tiene su propio catálogo, ¿vale? Y esas fotografías están metidas en dos catálogos distintos. Así me es más rápido, por ejemplo, el revelado de esas fotografías, pero también lo tengo metido en el... Como luego la exportación vuelve a ser ADNG, en el catálogo general te va a leer los cambios que tú hayas hecho en las fotografías en ese otro catálogo. Por eso es importante. Así que así es como lo hago yo. ¿Qué es la mejor manera de hacerlo? Pues no, no sé si es la mejor manera. Es la manera que yo lo hago. Con esto yo me curro las espaldas, porque si se me rompe el disco duro donde tengo esa copia, siempre tengo el local. Pero imagínate que se me rompen los dos discos que tengo aquí y tengo que bajármelas de Amazon. Yo me las voy a bajar en DNG con todos los cambios y con todo. O sea, incluso el catálogo está metido dentro de esa carpeta. Es decir, si es una sesión de la boda, el catálogo está metido dentro de las fotos. O sea, yo cuando me estoy bajando las fotos del Amazon, me estoy bajando el catálogo a la vez, porque me bajo la carpeta completa, boda Pepito, y le importo, y son 60, 70 gigas de fotografías. Bueno, pues están la carpeta de la cámara A, la cámara B, y una carpetita que pone catálogo Lightroom, y me ha bajado su propio catálogo. Nada más que tengo que hacer clic, abrir ese catálogo, y ¡pam!, tengo las fotografías con todo. Y no ando con catálogos kilométricos de un montón de fotografías, de un montón de teras y teras de información, que luego a la hora de verdad ralentizan todo tu trabajo, y sobre todo a la hora de tener que migrar a otro software como OnOne o el que sea, pues te da una pereza horrible. En cambio, si lo tienes así, tú sabes que OnOne te va a leer todos los cambios que hayas hecho o que hayas hecho a tus fotografías, por lo tanto va a ser mucho mejor y mucho más fácil hacer ese paso. Así que yo os he contado cómo lo hago yo. Vosotros adaptarlo a cada flujo de trabajo, pero para mí es fundamental pasarlo a DNG y exportarlo a DNG para que tener los cambios que hayamos hecho a nuestras fotos. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. No voy a dar más la brasa. Así lo hago yo con Adobe Lightroom. Puedes seguirme en mis redes sociales en fotocarloscastillo.com, en el Twitter fotocarloscas, o en Reflex Podcast, que también tenemos Twitter, es podcast-reflex. Y nada, pues eso, que hasta otro podcast en donde hablaremos de fotografía. Venga, que la mejor manera de aprender fotografía es saliendo y fuera a hacer fotos. Nos vemos, chao. We are young, hearted.